creo que no, que trabajar sobre los derechos de cada persona, sean derechos de trabajador, derechos, los derechos en general, es una temática que no acaba, que hay que seguir reivindicando y que merece el esfuerzo de todos. Creo que es una temática esta, que por ejemplo volver a ser una felipa al tiempo actual, y es totalmente válido, pero hay un montón de temáticas. Por ahí hay cosas que a mí me convocan más o menos, pero los derechos siguen siendo algo para defender y seguir avanzando, porque hay que defender lo que se logró, pero hay que seguir avanzando, y eso ustedes lo saben mejor que nadie, que hay que seguir luchando y no se puede dejar ni un cachito. Material de archivo. 1987. Felipa. Doméstica, pero no tanto. Capítulo final. Felipa. Doméstica, pero no tanto. María, este mate parece nido de tero. ¿Por qué nido de tero? Porque está lleno de palos. Más respeto, que acá yo soy la más vieja. Y encima me tuvieron toda la tarde cebando mate. ¿No les gustó? Bueno, ahora que agarre otra entonces. Bueno, yo agarro, pasa mate. No te enojes, María, no te enojes. ¿Qué tal, compañeras? ¿Las conocen? Hoy estamos todas juntas. La Rosa, la María, Susana. Estamos en una reunión en el sindicato de empleadas domésticas. Estamos tomando mate y charlando de nuestras cosas, porque además se cometen muchas injusticias en nuestro trabajo. Y nosotras aprendimos que juntas nos damos valor para defender nuestros derechos. No te preocupes, María, nosotras te queremos. Sí, ya sé que me quieren. Y seguro que me quieren más que la nuera de Doña Juana, la que me echó después de haber trabajado 30 años en esa casa. La verdad. Mira, cada vez que me acuerdo se me hace un nudo por dentro, mira. ¿Qué? Y la verdad que sí. Pero por lo menos después de pelearla, te tuvo que indemnizar. Me agarraste unos buenos pesitos, ¿eh? Sí. ¿Y usted que no quería saber nada del sindicato, María? Bueno. Vos, Susana, no digas mucho, ¿eh? Que a vos también te costó bastante acercarte a nuestras reuniones. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Lo que pasa es que yo creía que tenía que cuidar mi trabajo. Tenía miedo a que me echaran. Y al final, si salió bien, fue por el sindicato, porque estábamos todas juntas. Por eso, ¿ves? Para sacarnos el miedo, sí, tenemos que conocer nuestros derechos y hacerlos respetar. ¿Te das cuenta? Sí, pero eso es lo más difícil, María. Mira, la cantidad de penas que me hubiese ahorrado, todo por no saber. Sí, siempre lo mismo. Felipe, mira, lo que me preocupa a mí es la cantidad de compañeras que ni siquiera conocen, pero ni un solo derechito, nada, no conocen nada. Nada. Y eso que hay unos cuantos, ¿eh? Y encima nos enteramos de casualidad. Si yo no te encontraba en el almacén, Felipa, yo ni sabía que podía tomarme la licencia por maternidad. Y con la panza que tenía. ¿Te acordás? Si no ibas a ir al trabajo rodando como una pelota. Sí, pero es verdad lo que dice María. Porque yo trabajaba de lunes a lunes y hasta enferma tenía que ir. Oh. Si uno no sabe qué derechos tiene, se queda callada. ¿Ves? Yo sigo pensando, ¿ves? ¿Cómo hacemos para que las demás chicas conozcan los derechos que tenemos? ¿Te das cuenta? Sí. Ya sé. Vamos casa por casa y preguntamos si tienen empleada doméstica. Y ahí le decimos todo. ¿Te parece? Bien. Pero tardaríamos 20 años en ver a todas. Rosa. Yo pensé, Rosa, que era una buena idea. Se está poniendo linda la cosa, ¿eh? Buscar entre todos una solución para estar mejor. Vale la opinión de todas. Cada una pone su idea y entre todas la hacemos. Es importante lo que dijo María, que todas las compañeras que trabajan de doméstica conozcan los derechos que tienen y se empiecen a acercar al sindicato. Pero escuchemos, a ver qué deciden. ¿Y si hacemos un papel donde digan ahí todos los derechos y los repartimos? Ah, ves, eso es bueno, pero... Mira, ¿sabes lo que la otra vez escuché por la radio? Que leían un papel, un folleto, dijeron así, ¿viste? De los derechos de los trabajadores rurales, ¿viste? Mirá vos. Y nosotros podríamos llevar ese papel, en vez de repartirlo, llevarlo a la radio. Claro, la radio la escucha mucha gente. Es buena idea. Pero, ¿qué les parece si en vez de que lo lean, podríamos ir nosotras y lo contamos? ¿Nosotras? Sí. Vos estás loca, Felipa. Yo no me animo. Yo ya estoy vieja para ir a la radio. No. Y yo tampoco, con la voz fea que tengo. Y yo no sé si no sería bueno. Porque lo importante es que la gente conozca las cosas que tuvimos que vivir. Claro. Así no les pasa lo mismo. Sí, a mí me gustó la idea. Pero ¿cómo sería? ¿Y podemos contar una historia? Como cuando vos te echó la patrona, María. Esa que no te quería pagar. Claro, una hace de María y la otra hace de patrona. Ah, pues eso me está gustando. Pero si vamos todas, yo me animo. Sí, todas. ¿No? Claro. Y no, no. Bueno, yo también. Dame. ¿Sí, Rosa? Sí, sí. Bueno, hagámoslo entonces. Pero vamos a tener que pensarlo, ¿no? Y prepararlo. Y claro, sí. ¿Y cómo lo llamaríamos? A ver... El programa de los de las trabajadoras domésticas. No, me gusta. A mí tampoco. Suena muy duro. Mejor que lleve el nombre de alguna de nosotras. Ah, eso me gusta. ¿Y sabes el de quién, Susana? ¿De quién? El de Felipa. Sí. No. No, ¿el mío? Sí. Ni loca. Felipa, empleada, no, empleada doméstica, no. Pero que no diga así, Feli. Qué sé yo, que diga Felipa... Una amiga, o algo así. No, pero hay que poner que es doméstica, si no la gente cómo sabe de claro. Qué trabaja. No, sí, es verdad. Por ejemplo, sería, a ver, Felipa, doméstica. Pero no tanto. Ah, porque es así, claro. ¿No? ¿Ves? Bueno, probemos a ver cómo sale. Dale, Feli, ¿quién? Decilo. ¿Yo? Claro. ¿Y vos? Claro. ¿En serio? Sí. Sí, vos lo decís, dale. Bueno, ¿con qué voz quieren que lo haga? ¿Voz gruesa o voz finita? Con la tuya. Con la tuya, claro. ¿En serio, chicas, que quieren que yo lo diga? ¿Y ahora no te animas vos, Feli? Bueno, ahí va. Felipa, doméstica, pero no tanto. ¡Eso! Una producción de ISEP para las compañeras trabajadoras. Felipa fue la semilla. Memorias comarcales. Y ahora, siendo este el último capítulo de Felipa fue la semilla, queremos compartir algunos de los momentos que formaron parte de este recorrido. Yo soy de Quilmes y... Después me fui a vivir a Palermo. Y de Palermo hice Palermo Cholila. Estamos escuchando a Irma Square. Estuve un año, me renuncié al trabajo, me separé y me vine acá. Y después me quedé acá. Fue en el 82 que yo me vine. Pasaron un montón de cosas, ¿no? Yo cuando me vine acá, los primeros años, ni luz teníamos. Entonces la radio era... no sé, re importante como medio de comunicación y lo sigue siendo, ¿no? Yo venía de Buenos Aires. Estamos escuchando a Silvia Cristófaro. Y era un túnel del tiempo, 100 años hacia atrás, en derechos de los trabajadores y condiciones de vida. donde a las empleadas domésticas se les pagaba con ropa, para los chicos, azúcar y yerba, a donde los, bueno, no hablemos de jubilación, no hablemos de aguinaldo, no hablemos de nada. Nos comparte sus palabras Valeria Velocerkowski. La forma, el formato que tiene Felipa, que es la interpretación de la historia, ¿no? Uh-huh. No es alguien que habla de los derechos porque existe, ¿no? Sino que es la acción, es como que ves la escena de la discriminación, de la explotación, del ninguneo, lo que le pasa a esa mujer que se da cuenta que es una injusticia y no se anima a plantearlo. Todas esas cosas es como que las vivís cuando escuchás el formato dramatizado, ¿no? Vamos a escuchar a Susana Pipkin. El segundo o el tercero, alguien abrió la puerta del ISEP ahí en lo que era la farmacia Studer, que era la oficina nuestra. Dijo, acá es el sindicato, nunca me lo voy a olvidar. Ay, sí, hermoso. Acá es el sindicato y nos miramos y dijimos, no, ¿a dónde nos metimos? Porque no era la idea. La idea era hacer productos comunicacionales, pero no recibir semejante legado. Sin duda era visibilizar una situación de injusticia que sabíamos que estaba, que toda la clase media y la burguesía de Bolsón, conocíamos más o menos el paño, como que era que hacía falta, que era urgente que se contara. Pero bueno, como decía Susi, no dimensionamos toda la consecuencia que tuvo una vez que salió al aire. Nosotros, a través de un equipo de Buenos Aires, de organizaciones sindicales, pedimos capacitación para nosotros. Así que vinieron a capacitarnos a nosotros y ahí pudimos ayudarlos a la formación del sindicato, que era toda una movida. Cuando se formó el sindicato, cuando se dijo, hoy se forma el sindicato, vino un equipo nacional. ¿Me entendés? Que sí, que a ellos les interesaba también porque hacían un poco bulla, ¿viste? Pero vino el equipo nacional a decir, a ver, acá, a avalar. Acá se forma un sindicato, acá están los papeles, así se hace, así se firma y todo lo demás. Eso sí me acuerdo, con una cosa muy emocionante de las mujeres. O sea, éramos y somos chicas poderosas, ¿no? Por lo pronto se hizo el sindicato de trabajadoras, de empleadas de casa, ¿no? Y nos llegaban cartas a la radio. Era otra época, no había celulares, entonces te llegaban notitas, te llegaban mensajes. Nos contaban incluso compañeros de Radio Nacional que llegaban, a veces llamaba gente diciendo cosas muy heavy, ¿no? Esa mierda que están haciendo avivando a las sirvientas, que se creen, se van a quedar todas sin trabajo, amenazando, se van a quedar todas sin trabajo, se siguen, que pretenden, ¿no? Todo nuevo era, todo eso era nuevo para mí. Y no sé, fue como una revelación, no sé cómo decirlo. Porque la fuerza de esas mujeres, ¿no? Yo decía, wow, yo a veces pienso cosas y las miraba a ellas y decía, ¿cómo hacen? ¿No? Desde la sobrevivencia cotidiana, conocer dónde vivían, porque fue así como de mucho compartir, de mucho ir a sus casas, hacer asambleas, aprender a hacer asambleas. Tenemos la suerte de escuchar a Elvira, a sus casi 80 años, quien fue parte de la gestación del Sindicato de Trabajadoras Domésticas. Esto yo lo haría, viste, para que esto no se pierda, estas cosas que nosotros no hicimos, tuvimos la suerte y la posibilidad de ver estos videos de Felipa, Juan era muy